oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Bullpen. Bienvenidos al podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arevalo, como lo ha seguido siendo en todos estos días, y espero que siga siendo ese. Antes que otra cosa, quisiera pues agradecerle a la Universidad Iberoamericana. Esto fue el día jueves, y pues les agradecemos mucho toda la hospitalidad y toda la buena vibra que nos tiraron allá en la Universidad Iberoamericana. ¿Verdad, señor Gantús? Que usted también participó ahí activamente. Sí, no, estuvo maravilloso. Venimos con caligrama y, bueno, una respuesta muy, muy interesante de parte del público. Sí, caray, todos los estudiantes súper bien. Una de las grandes dudas que hubo en la conferencia fue de que si algún día íbamos a sacar un personaje hecho en México para Marvel. Y bueno, ya se había comentado que existe un personaje que se llama Richter, que es mexicano y que tiene poderes pues para hacer temblar las cosas. Pero bueno, digo, estuvo como muy interesante. En algún momento van a poder ver en Toque de Queda un video podcast de la conferencia para que vean, pues, de todos los que no pudieron ir, pues para que vean ahí más o menos todo lo que sucedió. Y bueno, el tema del día de hoy es importante por dos cosas. Una, porque el próximo mes de mayo Marvel México Televisa cumple 2 años. Es importante porque, bueno, en 2 años se ha conseguido pues bastante, digo, todavía nos falta mucho, pero hemos conseguido bastante en cuanto a la difusión del cómic y en cuanto a bajar precios y subir calidad de producto. Obviamente, el señor Gantús es un gran conocedor y es parte de todo lo que ha ocurrido con esta nueva era del universo Marvel. Y por eso, el programa de hoy va a estar dedicado a la historia de Marvel en México, desde que llegó hasta nuestros días, ¿no? Suena muy bíblico, pero así es. El señor Gantús es un experto en el tema, entonces yo voy a dejar que él, con su aguardientosa voz, pueda narrarnos qué ha sido de Marvel todos estos años en México, señor Gantús. A ver, platíquenos, ¿qué ha pasado? Bullpen. Pues bueno, empieza en el 61, o sea, en Estados Unidos. Aquí en México llegó poquito tiempo después, llegó por ahí del 63-64. Era una época donde el cómic nacional tenía muchísimo auge. Entonces, como que no se animaban, empezaba a llegar Novaro, empezaba a tener fuerza Novaro como editorial. Pero en ese momento las editoriales fuertes eran Editorial Argumentos, que publicaban Lágrimas y Risas, Memín, las publicaciones Cruz, de José G. Cruz, donde salía El Santo. Claro. Una gran cantidad de... que vendían millones de ejemplares. Entonces el cómic americano no tenía tanta penetración en nuestro país porque había muchas opciones. La primera editorial que trajo Marvel fue Mac Division Historietas, que fue precisamente a raíz del gran éxito del cómic, vino a ponerse una pequeña editorial que aparte se llamó Mac Division, porque manejaba puro título en inglés, manejaba pura licencia. Ahí pudimos ver los primeros números de La Araña. Duró muy poquito esta temporada, esta editorial con Marvel, y posteriormente vino La Prensa, que debe hacer un poquito competencia a Novaro, que ya en ese entonces ya traía Superman y traía Batman. Sacan El Hombre Araña. Era una época muy peculiar, porque aparte de que eran pésimas las ediciones, estaban completamente a veces fuera de registro. Bueno, había una libertad absoluta. Lo curioso del caso es que había un personaje, aquí se creó un personaje que se llamó La Arañita, que era una copia del Hombre Araña, que era el Hombre Araña, pero jovencito, como niño, como adolescente. Y ese era dibujado aquí en México, y las historias se escribían aquí en México, y es así como una rareza. Pero bueno, después de La Prensa, vamos a hacer un pequeño breviario y ahorita les cuento anécdotas de lo que sucedió en esas etapas. Después de La Prensa, lo toma Novedades. Y Novedades es el que le da realmente una fuerza al Hombre Araña. Novedades empieza publicando Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, Diabólico, La Mujer Araña y El Hombre Araña. Empieza a sacar varios títulos de Marvel. De hecho, en Novedades es donde salen la historia de Galactus, la venida de Galactus y todo. Ya en las historias clásicas de Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos se vendían más que El Hombre Araña. Increíblemente. Poco a poco El Hombre Araña empezó a jalar. En 1982, con la crisis del papel, Novaro tenía Hulk. En un movimiento muy extraño, Novedades tenía una parte de los cómics, una gran cantidad de cómics de Marvel, pero Novaro tenía Hulk y algunas otras historias como Morgan, el Guerrero Audaz, y cosas así que eran como extremas que Novedades no quiso agarrar y que agarró Novaro. En esa época del 82, cuando viene la crisis del papel, empiezan a tronar muchísimas editoriales, ¿no? Cómic, claro. Quedaron algunos ejemplos por ahí, estaba el Capulinita. Ah, el Capulinita era bien bueno, que salía con su abuelo. Con su abuelo. abuelo Capuleto. Yo también en esa época Editor Mex lo manejaba tamaño cómic y lo pasa, que era Aventuras de Capulina, y por la crisis del papel lo pasa a un tamañito. Novedades, viene este programa de la crisis del papel, pero un periódico, publicaba en un periódico muy, que tenía un gran tiraje. Entonces Remy Bastien dijo, bueno, vamos a seguir, vamos a cortar todo menos al Hombre Araña, porque era el que más vendía, pero no podían seguirlo sacando en tamaño cómic. Y se encontró que la solución era utilizar los mismos pliegos que se usaban para el periódico, mismo tamaño. Y es cuando sale el tamaño grande. Nada más que ese tamaño grande no te convenía en 32 páginas. Por eso lo sacan de 48, 48, 64, de 64 páginas. Y es cuando lo que yo considero la mejor época del Hombre Araña, porque no nada más veíamos la serie regular, sino, o sea, no nada más seguíamos como que la historia, una continuidad muy clara, sino también veíamos historias alternas de Marvel Team Up o de algunos personajes. Ahí salió el Spider-Ham. Claro, etcétera. Claro, sí es cierto, en esa época. Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. De repente, novedades, después de tanto tiempo, Marvel empieza una reestructuración y quiere un nuevo estilo de cómics. Por ahí del 86, Editorial Vida empieza a publicar cómics de superhéroes. Por el 84-85 sale con el Pingüín, con Pompeye, el Pájaro Loco. Y empieza en el 85, finales del 85-86, a publicar Superman y después Batman. Desde ahí ellos tuvieron la ambición de tener a los tres grandes y buscaron al Hombre Araña. Cosa que consiguieron, lo consiguieron en el 94. Novedades, deja la licencia, la abandona. De hecho, si uno ve los últimos números del Hombre Araña de Novedades, ya estaban muy descuidados, la traducción era mala, ya había todo un rollo, Remy Bastien ya se había salido. Descuida, le quitan la licencia y como dos o tres años después llega Vid, que lo toma en una primera etapa y lo retoma con la historia. Ahí es donde empiezan los problemas de continuidad en México. ¿Por qué? Porque Vid empieza a tomar desde la aparición de los padres de Peter Parker, dejando una gran cantidad de historias entre lo último que publicó Novedades y lo que publica Vid. Vid lo empieza a manejar, pero por chismes que algún día les contaré. Que les contaremos cuando todos estemos tomándonos un café. Marvel decide tomar la licencia a él y vuelve a aparecer en escena alguien que ha sido muy importante en la historia de Marvel, que fue Remy Bastien. Y Marvel empieza a publicar aquí en México en el 96. Ya como Marvel Comics, pero directo. Pero directo. Sin intermediarios. Y saca unas ediciones de precio muy barato, aunque de una calidad todavía diferente a la que nos había acostumbrado, pero eran mucho más accesibles. Accesibles. Y de hecho empieza a sacar ediciones especiales, pues, de cosas muy extrañas. Por ahí lo mejor del Hombre Araña, lo mejor de Green Goblin. Por ahí hay uno que se llama Rarezas, donde aparece Wolverine. O sea, uno como que no entendía cuál era el concepto editorial. Pero también sacaron el flipbook, que es cuando salen los Fantastic Four. De ahí tengo una anécdota, porque cuando empiezan a sacar los Fantastic Four, salen con la época de John Byrne. Y hay que recordar que Novedades publicó en una época algo que se llama El Hombre Araña Presenta. Así es. Que fue donde sale Guerras Secretas, que fue donde sale Actos de Venganza, donde sale la saga de Fénix Oscura. Y salió una corrida, un arco de lo que dibujó John Byrne para Cuatro Fantásticos. Cuando llega Marvel directo a México, con dirección de Remy Bastien, él agarra y empieza a publicar lo mismo que había publicado Novedades. Esa es una de las razones por las que cuando están pidiendo que se publique lo mismo que ya publicó de la editorial, hay que tener mucho cuidado. Exactamente. Eso había salido, Marvel salió más barato de lo que, bueno, salió casi al precio de lo que habían salido originalmente, pero Remy no se había dado cuenta. Cuando en el 96, cuando estábamos platicando con él, porque fue una de las personas que colaboró en que viniera Stan Lee a México, yo le dije, oye Remy, ¿por qué están repitiendo los Cuatro Fantásticos? Dice, ¿cómo que repitiendo? Digo, sí, Remy, esta historia yo la leí. Sale aquí, sale acá, sale acá. Me dice, es que no lo sabía. Y entonces se reestructuran los Cuatro Fantásticos. Sópales. Y sale la época de Lois Simonson. Y ahí sale el famoso flipbook, que sale X-Men, pero sacan X-Men Adventures, después sacan el X-Men normal, sacan el Hombre Araña, sacan Cuatro Fantásticos. Fue una tirada que duró muy poco. Entonces, otro problema de continuidad. En esos problemas de continuidad estaba sucediendo la saga del clon. La tantas veces mencionada e infame saga del clon. Saga del clon. Por eso la saga del clon no salió en México completa, salieron pedazos. Porque después entra bien y vuelve a empezar con otro arco argumental y se saltaron una gran cantidad de historias. Cada editorial considera dónde debe de arrancar para jalar más lectores. Exactamente. La retoma Vid y empieza, bueno, la corrida. ¿Qué pasa con Vid? Empiezan a subir mucho sus costos para el público y la gente se empieza a alejar de Marvel. Así como Chismecito, el Hombre Araña, era el que más vendía y vendía entre 4 y 5 mil ejemplares. Para que el podescucha se dé como una idea, nosotros ahorita estamos vendiendo el Hombre Araña en un solo número casi 18 mil, 20 mil ejemplares al mes. Imagínense qué cantidad de lectores perdieron. Obviamente, todo esto que les estoy contando es como la versión selecciones. Exactamente. Hay muchos intermedios. Claro, esta es la versión que se puede saber, que se puede transmitir por podcast. Sí, ahorita digamos como para que tengan una idea que se ha publicado varias veces Marvel, la mejor época hasta ahorita, que se está recuperando el tener una buena cantidad de títulos de Marvel, fue cuando estuvo Novedades, que aguantó al Hombre Araña, por eso tuvo una generación, crecimos en los 80s con el Hombre Araña. Así es. El único cómic de superhéroes que había. Así es. Y bueno, ahora, después de todo lo que pasó, Siogantus hace 2 años que nosotros la tenemos. ¿Cómo viste usted de una manera objetiva todo este lapso que hemos tenido los cómics de Marvel por acá? Yo te voy a ser muy honesto. Venga. Me ha tocado ver una serie de cambios del Hombre Araña. De hecho, en la Conque presentamos 3 veces un número 1 del Hombre Araña. Y lo único que yo notaba era precisamente esa bronca de continuidad. ¿Qué pasa cuando me entero que lo agarra Televisa? Más allá de los miedos que todo mundo tiene alrededor de José Televisa. De la palabra Televisa. Exacto. Yo lo único que me preocupaba es, bueno, ¿qué tan serio va a tomar Televisa, una mega empresa, este producto como para que no en 2 años o en 3 años no se corte la licencia y entonces a ver quién la agarra y regrésate a Vid o regrésate aquí y vuelvan a empezar y volvamos a perder historias? Ese era mi miedo. Yo me acuerdo que me acerqué poco antes de que se empezara a publicar, tuve la oportunidad de platicar contigo. Exacto. Sí, hace ya casi 2 años, más de 2 años, yo creo. Más de 2 años. Yo en ese entonces colaboraba para Big Bang. Exacto. Uy, sí, cierto. Para una revista de niños de nuestra editorial. De Big Bang. Y bueno, en mi opinión, hay algo muy valioso que tiene esta era Televisa con Marvel: la comunicación con el público. Algo que sí me tocó vivir, por lo menos todo lo que fue Novedades. La prensa, no les, para que les miento, no tengo ni la edad para ver. Para haber estado ahí. Exacto. Lo que sí me ha tocado ver es esa comunicación con el público. Es la primera vez en todas las etapas de Marvel, y me ha tocado vivir varias, que el editor se comunica y la editorial hace caso de los comentarios de los lectores. Yo cuando veía las críticas sobre La Bandita Roja, dije, híjole, les voy a mostrar cómo en Novedades, que luego lo adoran, pero es que siempre nos acordamos de lo bueno, no de lo malo. Te ponían un parchezote, o luego te pegaban las revistas, y entonces cuando quitabas una revista, se rompía la página. La exacto. O impresión y se diga. O en el caso editorial, que muchas veces la calidad era muy buena, pero llegaba un momento en que sacaban tan disparatada la continuidad que yo no acababa de entender. X-Men nunca lo entendí, mire. Nunca lo entendí. O sea, de repente ya uno me dice, ¿esto qué hora pasó? Ah, no, es que tengo que leer el... Ahora, es también un reflejo de la situación editorial que vivía en Estados Unidos en ese momento. Los 90 fue mortal. Sí, no, los 90 estuvo a punto de terminar con el cómic, ¿eh? Fue gracias a los independientes que se pudo sobrevivir. Si no ha sido por los independientes como Joe Quesada, como Bill Tucci, como podría ser Bone de Jeff Smith, ese tipo de, como si el Dragonés, ese tipo de creadores fueron los que mantuvieron el cómic a flote. Entonces, eso se vio reflejado en México. El problema es que en vez de tratar de seguir con ese público que pasara esta crisis, se le empezó a explotar al público con precios irrisorios y ridículos. Sí, yo me acuerdo mucho, y que de hecho eso lo comenté en la conferencia del Ibero, es que yo en una ocasión fui muy, muy contento con mi puestero favorito y le dije que me vendiera, o sea, y yo escogí los cómics de Beat que yo quería y de pronto el señor muy serio me dijo, son 400 pesos. Y yo, ah, no es broma, ¿verdad? Me dijo, no, son 400 pesos. Pulpen. En esa etapa es donde se pierde el concepto del cómic como algo no tan caro. O sea, hay cómics caros, sí, pero sí, claro, los cómics de superhéroes siempre deben ser accesibles. Toma en cuenta que en Estados Unidos valen aproximadamente entre 2 y 3 dólares, pero el salario mínimo por hora está en $5. Sí, no, o sea, uno se puede comprar en Estados Unidos una buena cantidad de cómics. Por eso las editoriales sacan tantos. Exactamente. Ahora, es un mercado diferente. Aquí se empezó a matar la afición. Hubo una época que se empezó a morir. Ahora, a mí me gusta mucho lo que está pasando ahorita, porque más allá de lo que se está haciendo con Marvel, Marvel es también un eslabón importante, por ejemplo, con lo que hacemos nosotros con Caligrama. Claro, o lo que supuesto. Se está moviendo en otros lugares alrededor del cómic. Regresa Archie, por ahí está saliendo el Matt. Entonces, es la primera vez en México que yo veo un resurgimiento del cómic de una manera mucho más pausada y centrada, y sobre todo más accesible al público que está buscando empezar a leer cómics. Exacto, y bueno, y que finalmente es un gran año por todo lo que viene, bueno, con respecto a todo lo que viene de Marvel, por ejemplo, todo lo que viene de Guerra Civil. Este año va a explotar la guerra, y pues vienen como muchas cosas, y lo que comentaba Luis es cierto, o sea, gran parte del éxito que hemos tenido durante estos casi 2 años ha sido definitivamente la participación del público. Nunca pensamos que en el blog estuviera tanta participación y que respondieran tan bien, ¿no? Y que incluso ahorita ya hay como otros blogs que han surgido a partir del nuestro, y hasta comunidades de comiqueros en los cuales ellos están proponiendo cosas, y es muy interesante ver cómo se mueve esta industria, y que finalmente creo que estamos viviendo una buena etapa en la que ser comiquero es bueno, ¿no? Bueno, y déjame platicarte una anécdota. A mí, eso me pasó a mí. Yo llegué con un editor, yo llevaba mi cómic de algo, porque si no, iban a saber de quién estoy hablando, y no es cuestión de quemarlos, pero es cuestión de establecer un... que era lo que pasaba. Yo llegué y le dije, ¿por qué están recortando y pegando los cómics? Porque así no salen en Estados Unidos. Y era una época donde conseguir los cómics en Estados Unidos era muy difícil. O sea, traer cómics a Estados Unidos era muy complicado. No había aquí en México. Pero yo tuve la oportunidad de conseguir uno de esos cómics, vi la edición en español y lo vi completamente diferente. Para aquellos que hablan de mutilar viñetas, no nomás las mutilaban, las redibujaban aquí en México. Sí, no. Entonces yo le pregunté, oye, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no lo sacan un poco? O sea, si el tamaño es así, ¿por qué no lo adaptan? Dice, esta editorial compró la licencia. Cuando quieras hacer las cosas a tu manera, compra tu licencia. Y ahora nosotros tenemos la licencia y estamos haciendo las cosas a nuestra manera, pero con todo el apoyo y con todo las opiniones de la gente, que creo que eso es lo que vale más la pena. Y creo que es muy válido mencionar, uno como parte de un editorial tiene que tomar siempre en cuenta el sentido comercial. Así es. Tiene que vender. No podemos sacar cómics que nos fascinan si no se van a vender, porque hay alguien que pierde dinero y que va a decir, a mí vale más de tus cómics. Sí, tú perdiste dinero y se acabó. Exacto. Y ese cómic se cancela. Entonces, son decisiones que se tienen que ir midiendo. Exactamente. Sin embargo, el participar como aficionados no es exigir, es comentar, fundamentar sus peticiones. No nomás de repente es, queremos que quiten esto y hagan esto, y si no, voy a llegar a tu casa y la quemo, y voy a hacerle no sé qué tantas cosas a tu esposa y a tus hijos. No, por ahí no va el asunto. Se puede sugerir, y en algún momento existirá una respuesta de si se puede o no se puede hacer tal cosa, y por qué no se puede o por qué no se puede. Claro. Pero si algo he sido testigo, y lo dije alguna vez, es la primera vez. A mí me había gustado, cuando tuve la oportunidad de editar El Bulbo o Tinieblas, tener esa comunicación con el público gracias al internet, que bueno, pero esa comunicación, ese contacto de que te estén diciendo, oye, esto va así, oye, ¿por qué no hacen esto? Oye, en tal número, y aparte te mandan ya programaciones. Cuando sí, exacto. Programaciones, tengo que aventar días enteros revisando cómics y leyéndolos. Ahora ya internet te facilita mucho las cosas. Sí, no. Y gracias al blog nos hemos acercado muchísimo a la gente, y creo que estamos a punto de, si no entrar a una etapa dorada, por lo menos a una etapa plateada que se puede teñir de dorado en algún momento. Entonces, pues mire, pues parece ser que el tiempo se nos acabó en este podcast histórico, que bueno, que es un tema interminable, pero que bueno, pues antes que nada quiero hacer público el agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado, pues obviamente a Sir Gantuz, a todos nuestros traductores, a Arturo Gutiérrez, a Abraham Morales, a Mauricio, que está en el área de diseño, todo esto que ha, bueno, que estamos a punto de festejar nuestro segundo aniversario, y que vienen cosas muy interesantes. Viene la guerra y vienen los zombies, y en el siguiente podcast vamos a hablar un poco de por qué siempre los grandes eventos de Marvel, o algunos de los grandes eventos de Marvel, tienen que ver con guerra. La palabra guerra siempre está ahí presente, pero eso lo platicaremos en el siguiente podcast. Señor Gantuz, muchísimas gracias por haber estado en este podcast histórico. Gracias, Giovanni, y un saludo a todos los podcast escuchas. No, hombre, muchísimas. Zombies, como se quieran llamar. Exactamente. Próximamente les hablo de mi blog. Ya vamos a abrir un blog. Ah, ok, está perfecto. Entonces ahí vamos a dar datos para que puedan entrar al blog del señor Gantús. Bueno, también de Marvel, pero. Pero hay como que variadito para que la gente empiece a conocer otro tipo de cómic. Y bueno, los que deseen pueden escuchar este podcast directamente desde su computadora o descargarlo su MP3 favorito para que se lo enseñen a su mamá y vea que los cómics no son nada malos, sino que van a ser cosas que los van a hacer triunfar en la vida. Bueno, este fue el podcast número, no sé qué número estamos, pero este sigue saliendo el podcast. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Ya llevamos bastantes. Y nos veremos la próxima semana con otro tema interesantísimo en el podcast de Bullpen. Hasta luego. Bullpen. El podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Presentado por Giovanni Arévalo.